Mi nombre es Delfina Nina. Estamos en la Plaza Mayor de Cusco. Estoy bajo una de las torres donde hay un reloj y también hay palabras escritas en rojo que posiblemente sean con sangre. Bueno, es una especulación, pero estoy ahí. El texto dice: proyecta con tu voz las memorias ancestrales de este lugar.